Bueno, decíamos que la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria suspendió en una asamblea por 6 meses al secretario general Pablo de León, que ustedes lo han escuchado muchas veces aquí en la radio. La asamblea resolvió suspenderlo por lo que ellos entienden fue una votación equivocada de parte del dirigente en la mesa representativa del PIT-CNT con respecto al tema de la seguridad social. Estamos en contacto telefónico con Natalia Arrúa, que es integrante de la agrupación 21 del sindicato. Natalia, buen día, bienvenida. Buen día, bueno, darle un saludo a toda la audiencia y primeramente agradecer el espacio brindado para poder expresar nuestro sentir, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, contanos acerca de esta decisión que tomó la asamblea del sindicato con respecto a este tema, un tema que tiene a la mesa representativa discutiendo hace varios meses, podríamos decir, y está a punto de tomar una decisión ahora, el próximo 10 de agosto. Exactamente, nosotros ya desde hace un tiempo empezamos un proceso interno de discusión dentro de nuestro sindicato, donde nosotros tenemos dos agrupaciones que son digamos, las principales representantes del sindicato, que es la agrupación 2020, quienes son los que presentan la moción de sanción, y nuestra agrupación que, bueno, que ya tiene un posicionamiento claro con respecto a esto de la reforma jubilatoria, con respecto a las AFAP, ¿no? Que es ir por el plebiscito de ambas cosas. Y bueno, lo que ocurrió es que hace un mes aproximadamente se votó en la asamblea, se presentaron tres mociones, de las cuales ganó una de las mociones que fue presentada por mi persona, que tiene que ver, que es clara, ¿no? Fijar un posicionamiento político en contra de la eliminación de las AFAP y hacer un trabajo de base con los compañeros, ¿no? Del sindicato. Habiendo ganado esta moción, Pablo, respetando, digamos, la mayoría de lo que se votó en la asamblea, lleva este posicionamiento a la mesa representativa del CNT, ¿no? Votando consecuentemente con el respeto de esta posición política que habíamos tenido el 4 de la asamblea del 4 de julio, y nos llevamos la sorpresa de que en esta última asamblea que se desarrolló el sábado 29, se vota, se propone una sanción disciplinar estatutaria, que a nuestro entender no corresponde, ¿verdad? Por una votación, por una posición política que fue oída y respetada por la Asamblea del 4 de julio. Y bueno, y a nuestro entender, este accionar no, mal utilizado, es un mecanismo que no. Que lo vemos con preocupación, ¿no? Ante una postura política, porque no es una sanción por una falta grave ante el sindicato por parte de Pablo, sino que es una sanción por una posición política y que es respetada, oída por por una aprobación de asamblea, ¿no? Que a nuestro entender no es correcta. O sea que lo que estás diciendo es que lo que votó Pablo de León fue correcto, se ajusta a lo que resolvió la Asamblea y lo que no tiene fundamento alguno es la sanción ahora, digamos. Exactamente, exactamente. El compañero llevó el posicionamiento político, porque además, vuelvo a repetir, fue la moción más votada, más Sí. que llevó mayoritariamente votos. Y bueno, en realidad no entendemos la razón de la sanción. Y bueno, los argumentos esgrimidos porque en realidad se respetó lo que resolvió la mayoría ese día, ¿no? Que era la eliminación por las AFAP. Y esta, tomar una postura política por la eliminación de las AFAP. Claro. Ahora, Natalia, esta asamblea que tomó esta decisión de la sanción, ¿fue representativa? ¿Cumple con todos los requisitos del estatuto? Mira, nosotros estamos en un proceso ahora de hacer las averiguaciones legales, que por ahora lo que te puedo decir es que está llena de vicios, ¿no? Y de falta, pasos que no se cumplieron en este proceso. Y bueno, estamos en que lo vemos favorable de que vamos a poder revertir esta situación, ¿no? Tuvieron muchas etapas que se saltearon y bueno, vemos con buenos ojos de que esta situación se va a revertir en el correr de esta semana. ¿Cuál es el ambiente reinante en el sindicato con esto, no? Porque no es una situación fácil de sobrellevar, una decisión en que tome una asamblea de suspender al secretario general no es poca cosa, ¿no? No, totalmente. Nosotros lo vemos con mucha tristeza, ¿no? Porque creemos con los compañeros de nuestra agrupación, que son con los que hemos intercambiado y hablado, lo vemos como preocupante porque genera un antecedente muy grave dentro del sindicato para futuras directivas, ¿no? Vulnera la estabilidad del sindicato, vulnera desde adentro del sindicato las representaciones, ¿no? Políticas de los cargos directivos y no debilita la unidad, ¿no? Una cuestión que siempre apuntamos desde nuestra agrupación fortalecer. Y bueno, y además debilita el espacio democrático, que es lo que tiene que ser la asamblea, ¿no? De intercambio, de construcción, de intercambio sano entre distintas posturas políticas, ¿no? Y de ideas. Esto va a implicar que ATES va a cambiar el voto en el próximo 10 de agosto, entonces. En realidad, nosotros tenemos fijado una asamblea para este sábado y lo primordial es poder solucionar y rever la situación legal y jurídica de esta sanción, ¿no? Uh-huh. Seguramente el próximo sábado nosotros vamos a tener nuevamente una asamblea y ahí vamos a estar tratando este tema y tomando una postura, digamos, reviendo el tema de la sanción y volviendo a hablar el tema de retomando un poco este tema de la postura que vamos a llevar como sindicato. Perfecto. Natalia Rúa, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchísimas gracias a usted por generar el espacio y bueno, instar a los compañeros a reflexionar sobre esta situación de que no se sigan generando este tipo de sanciones. Y bueno, y de agradecer a todos los compañeros y compañeras que han mandado mensajes de distintos sindicatos. Y bueno, arriba. Gracias, Natalia. Hasta luego.